Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Un recorrido por el país de nuestros ojos. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Esta semana vamos a estar dando nuevamente una vuelta por nuestro territorio, y cuando decimos nuestro hablamos de toda nuestra América, porque justamente las experiencias, las vivencias, los sentires se comparten en gran parte en toda nuestra América. Vamos a arrancar esta vuelta a la que los invitamos y las invitamos semanalmente por Neuquén, por donde estuvimos la semana pasada, pero esta vez charlando con nuestra compañera Laura del grupo de Solidaridad con Cuba, allí Casa de la Amistad con Cuba en Neuquén, en donde se realizó el encuentro de la regional Camilo Cienfuegos de grupos de Solidaridad con Cuba. Luego vamos a estar yéndonos hacia el sur, hacia la zona de Esquel, más precisamente a Trevelin. Allí vamos a estar charlando con nuestra compañera Adriana, quien es parte de un grupo de contención, una red de contención contra la violencia patriarcal y machista, pero que nos va a contar de un par de situaciones que se estuvieron viviendo este 25 de noviembre, este domingo pasado, en el momento en que se cumplían tres situaciones importantes allí en Trevelin. También, y para no dejar de dar una vuelta por el resto de nuestra América, nos vamos a poner en contacto con un compañero de hace muchísimo tiempo, pero que retomamos aquí el diálogo. Estamos hablando de Elí Briceño, un compañero que desde Caracas, Venezuela, nos va a empezar a contar un poco cómo se vive por aquellos lugares la inmensa presión que intenta ejercer el imperialismo sobre nuestros pueblos que luchan. Con todo esto, amigos y amigas, vamos a estar dando esta vueltita de esta semana, y les prometemos también que en las experiencias que vamos a escuchar hay mucha información que nos viene bien recordar para poder afrontar las realidades de los lugares donde nos tocan. Sin dudas, esta semana ha estado marcada por un año de impunidad con respecto al asesinato de Rafael Nahuel, y vamos a estar compartiendo por eso también un audio de lo que sucedía ayer en Bariloche, donde Graciela Salvo, la mamá de Rafael Nahuel, explicaba y contaba un poco lo que se estaba viviendo. También una semana trágica en cuanto a la impunidad con respecto al fallo por Lucía en Mar del Plata, que dejó a sus abusadores, a quienes la drogaron, abusaron, la empalaron, la violaron y luego la asesinaron, en libertad, sin ningún tipo de cargo encima. Bueno, sin embargo, allí está la experiencia de organización y lucha, la denuncia, la propuesta, la construcción que generan nuestros compañeros y compañeras y que vamos a estar compartiendo. Les propongo arrancar con un poco de música y enseguida volvemos con las palabras de Graciela Salvo, mamá de Rafael Nahuel. Por descubrir qué lugar ocupas.

hermanos y mis hermanas. Chiguhal kake her, chiguhal kake nak. Este es el mapuche, es el kawilskar. Chiguhal kake her, chiguhal kake nak. Dice, vamos a ver. Si ya tu piuque, así que venimos a tuque. Wifi que che, nuestra lucha conduce. El alienígena no puso indígena, no vale nada. Kika hueca y mapuche. Si ya tu piuque, así que venimos a tuque. Wifi que che, nuestra lucha conduce. El alienígena no puso indígena, no vale nada. Kika hueca y mapuche. Yo peñi loco. Vamos a pulsar a todos estos alienígenas culiados una vez por todas de nuestra cultura. Tú sabes, la Hepkenak. Si ya tu piuque, así que venimos a tuque. Wifi que che, nuestra lucha conduce. El alienígena no puso indígena, no vale nada. Kika hueca y mapuche. Si ya tu piuque, así que venimos a tuque. Wifi que che, nuestra lucha conduce. El alienígena no puso indígena, no vale nada. Kika hueca y mapuche. Corresponsalías populares de Radio La Negra, recorriendo el país a través de los ojos de las organizaciones y los medios compañeros. Ahora estamos en comunicación con Laura, nuestra compañera de la Casa de Amistad con Cuba, en sede Neuquén. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, Javier. Buenos días a toda la audiencia de la radio. La idea era compartir y contarles un poquito lo que fue el encuentro. El 15º encuentro de la Regional de Solidaridad con Cuba de la Patagonia Camilo Cienfuegos, que se llevó a cabo en Neuquén el fin de semana pasado, el fin de semana del 17 y el 18 de noviembre. Claro, un encuentro por aquí conocido, porque hemos tenido el último anterior a este, se realizó aquí en Bolsón, así que nada, fue noticia por aquí también, a través de los compañeros y las compañeras del Grupo de Solidaridad José Martí, perdón, se me nubló la cabeza un segundo, del Bolsón, y ahora estábamos un poco a la expectativa de ver cómo había sido ese encuentro allí en Neuquén, una sede que se va sumando también a esta regional, ¿no? Sí, el encuentro fue muy muy lindo, muy bonito. Para nosotros fue un placer, un honor haber recibido a todos los compañeros de la zona, porque vinieron compañeros del Bolsón, de Bariloche, de Cutralcó, Plaza Huincul, Zapala, Comodoro Rivadavia, de Puerto Madryn. Así que bueno, nosotros fuimos los anfitriones y estos encuentros son fundamentales. Nosotros tomamos como lema palabras de José Martí, uh-huh. Patria es humanidad, y bueno, en ese sentido también elegimos dos ejes, uno relacionado con el sistema de salud cubano y el otro se desarrolló alrededor del imperialismo y las injerencias que fundamentalmente Estados Unidos ha tenido en toda la región, no solo en Cuba, a lo largo de la historia, ¿no? Hasta la actualidad. Bueno, sí, en ese sentido, muy recientemente en Brasil se han retirado a los médicos cubanos, desde Cuba se decidió la retirada de los médicos que estaban allí cumpliendo, digamos, esta función que el Estado brasileño no podía... Sí, hola. Decía... Esto de la retirada de los médicos cubanos de Brasil, que estaban cumpliendo funciones en lugar donde justamente los médicos brasileños no estaban queriendo o pudiendo ir, ¿no? Y esto charlábamos con compañeros de Cuba Información, que nos contaban que, bueno, tiene que ver con los planteos del nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien sigue una línea claramente imperialista y de Estados Unidos, y que viene a plantear un poco, bueno, que cosas muy, realmente muy ofensivas y muy poco respetuosas de quienes vienen poniendo laburo allí hace tiempo, ¿no? Sí, correcto. Digo, esto porque ustedes han estado trabajando el tema de la salud y sucede esto, se vuelve noticia por ahí a nivel internacional y tiene que ver con eso, ¿no? Con la voluntad continua de Cuba de aportar y de brindar todo lo que ha podido crecer en cuanto a salud y en cuanto a educación, incluso en un montón de países hermanos. Pero bueno, cuando la respuesta es imperialista, no hay mucha forma de sostenerlo, ¿no? Sí, sí, la verdad que ha sido lamentable. Además, las palabras de Bolsonaro, del presidente de Brasil, diciendo que él no puede aceptar trabajadores esclavos, refiriéndose en esos términos a los médicos cubanos, y eso está absolutamente, completamente alejado de lo que es la realidad de Cuba, ¿no? Claro. Cuba es un país que jamás ha exportado ni armas, ni guerras, ni ha violado ninguna soberanía de ningún país del planeta. Lo que exporta Cuba todo el tiempo, lo que lleva a otros países de toda América e incluso de otros lugares del mundo, como África, es su ejército de guardapolvos blancos, es decir, sus médicos. Su solidaridad. Además, exacto, porque el sistema de salud cubano está pensado, primero, desde el punto de vista internacionalista, por eso tienen estas misiones, como vos bien decías, que llevan la salud a aquellos lugares donde la salud pública de los estados, digamos, de esos países no llegan, y ellos solidariamente ofrecen realmente lo que tienen, no lo que les sobra, sino lo que tienen. Y ha sido, sí, la verdad que una actitud muy muy muy desagradable del presidente de Brasil. Los médicos cubanos se han retirado también sintiendo mucho malestar. Uno de ellos, que trabaja en medio de la selva con una etnia autóctona de la zona, estaba muy, muy, muy triste, muy afectado, porque no había podido despedirse y porque él sabe que lo van a estar esperando. Él llegaba en una avioneta todo, cada vez que iba a trabajar ahí con los niños. Así que bueno, sí, la verdad que bueno, nosotros seguimos luchando, ¿no? Porque estamos convencidos de que la revolución cubana es el faro que nos alumbra, que nos indica que la construcción de un mundo mejor es posible, con solidaridad. Y bueno, en ese camino estamos, por eso siempre tratamos de hacer dos encuentros anuales para seguir trabajando en estas cuestiones políticas e ideológicas, y para seguir en contacto con las ideas del Che, con las ideas de Fidel, de Camilo, su ejemplo, y nos nutrimos de eso. Claro. Un poco porque la solidaridad en estos tiempos con Cuba tiene que ver con poder crear nuevos ámbitos de humanismo y de humanidad en otras partes de nuestra América también, ¿no? No solo enviar, como en algún momento muy crítico fue para Cuba, enviar jabón o papel o algunas cuestiones que hacían falta, sino que bueno, hoy por hoy es por ahí más útil para Cuba poder contar con compañeros comprometidos en distintas partes de nuestra América, ¿no? Sí, sí, bueno, eso fue en el periodo especial, ¿no? cuando cae el muro de Berlín allá por los 90, y el pueblo cubano sí necesitó de esa solidaridad, pero la verdad que es maravilloso ver cómo ellos han podido sortear todas esas dificultades, ¿no? Es extraordinario el problema, claro. Es admirable. Y es, hola, hola. Eso es producto de la revolución. Claro, sí. Tal cual. Ahí retomamos, se había cortado un poquitito. Bueno, bien. Laura, y contame un poco, digamos, hubo charlas, hubo conferencias, hubo varias cuestiones. Sí, hubo un panel de salud que lo integraron algunos médicos cubanos, el doctor Leogel Delgado, que es un médico cubano que ahora es el tercer secretario en la Embajada de la República de Cuba en Argentina. Ajá. Él es médico cirujano y está en el área de solidaridad, así que siempre nos acompaña en nuestros encuentros. En Bolsón también estuvo él. Uh-huh. Y nos dio una conferencia, una charla sobre el sistema de salud de Cuba y desde una perspectiva histórica y actual. Uh-huh. Y también contamos con otros médicos, con otra doctora que es cubana, psiquiatra, que está trabajando ahora en Comodoro Rivadavia. Uh-huh. Y con respecto a lo que vos decías de que ahora Cuba está necesita, ¿no?, que se vayan abriendo espacios en diferentes lugares y que podamos tener este tipo de encuentros y compartir, ¿no?, ir creciendo en lo político ideológico y las cuestiones de solidaridad. Nosotros recibimos también al doctor Romeo Mejía, que él trabaja en, vive en Puerto Madryn y trabaja en Trelew. Él es de El Salvador, pero se recibió en Cuba, y él es uno de los que también lleva estas herramientas que la ELAM, la Escuela de Latinoamericana de Medicina, donde se forman los médicos en Cuba, sí, llevan después a cada lugar donde ellos trabajan. Y él está en un proyecto, en una organización que se llama TATU. Uh-huh. TATU es una organización que está en Argentina, ahora también están haciendo experiencias en algún que otro lugar de Chile. Y ellos trabajan, hacen un trabajo voluntario, los médicos, gratuito, y van a barrios, a los que no llega la salud pública, en este caso de nuestro país, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que es muy lindo escuchar sobre estas experiencias, ¿no?, de trabajo voluntario. Claro, me imagino que es poder compartir el acto solidario concreto con un montón de compañeros y compañeras, y es también incitarnos a la solidaridad, ¿no?, a solidaridad concreta, cotidiana, diaria, ¿no? Exacto, de eso hablamos mucho, ¿no?, de cómo ir trabajando en los espacios en los que estamos cotidianamente, ¿no? Uh-huh. En una especie de batalla cultural también, ¿no? Claro. Para ir logrando un cambio en nuestra sociedad, en nuestro mundo cotidiano. Tal cual. Laura, ¿qué cuestión te queda así como satisfactoria o como más resaltable de este encuentro que se realizó allí en la ciudad de Neuquén? Bueno, fue este eje y el otro eje que tomamos, que fue el tema del imperialismo y de las injerencias que ha tenido Estados Unidos en la región, el hecho de haber podido también escuchar algunos fragmentos de discursos de Fidel, también del Che, eso, digamos, nos ayuda mucho en nuestro crecimiento como personas, ¿no? Y eso dispara serie de intercambios, de opiniones, un debate muy rico. Y yo creo que eso nos da mucha fuerza para continuar, porque estamos atravesando un momento bastante complejo. Así que hoy más que nunca estos encuentros humanos, amorosos, diría yo, que podemos tener, a mí me ha dejado así una gran satisfacción, ¿no? Y mucha energía para seguir. Claro, la verdad que dan ganas de sumarse a estas actividades y de comprometerse en lo cotidiano con esa batalla cultural que estabas planteando, ¿no? Sí, y es nuestra intención, ¿no? Seguir creciendo y en ese sentido invitar a todo aquellas personas de la comunidad que se sientan motivadas, que se acerquen, que se sumen. Nosotros somos un grupo que está en crecimiento en cada lugar donde estamos, ¿no? Así que bueno, invitarlos a todos a que se sumen. Buenísimo, Laura, yo te agradezco muchísimo y seguramente vamos a estar volviéndonos a poner en contacto, porque seguramente quien milita en el grupo de Solidaridad con Cuba milita en otros espacios también, en otros grupos, y bueno, un poco la idea es poder brindar el medio, la herramienta de difusión para nuestras organizaciones. Así que vamos a estar seguramente compartiendo nuevas charlas en breve, en cuanto ustedes lo consideren necesario, cuando quieran, cuando tengan ganas de compartir estas lindas situaciones y momentos que nos dan ganas de seguir militando. Ah, bueno, yo te agradezco mucho. Para nosotros es fundamental la difusión, así que la verdad que muy muy agradecida en nombre de todos los compañeros y las compañeras de la regional. Y sí, seguramente te estaré llamando en algún momento, nos pondremos en contacto, porque nosotros acá estamos participando de una multisectorial, no a la base Yankee en Neuquén. Ajá. Y bueno, seguramente se va a reactivar ese espacio donde formamos parte del espacio junto con más de 80 organizaciones ambientalistas, partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos. Claro. Porque bueno, en ese sentido es como ver a este imperialismo materializándose. Claro. Intentando hacerlo acá, a 20 minutos del centro de nuestra ciudad, ¿no? Claro, claro. En el camino del petróleo, que intentan poner una base. Tal cual. La semana pasada nos comunicábamos con una compañera también allí en Neuquén que, bueno, abordaba un poquito este tema, pero bueno, sería interesantísimo entonces en una próxima charla volver a pensar juntos esto que está pasando por allí con respecto al intento de Estados Unidos de implantar una base. ¿Te parece? Sí, Javier, cómo no, me encantaría, me parece bárbaro. Bueno, Laura, te tengo que despedir porque tengo a mi niña reclamándome. Bueno, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Yo no soy brasileño, no soy filho de un nordeste, paso cabra da peste. Yo gosté do Ceará, yo soy extranjero, vagabundo cachaceiro, soy galego y atrevido, perdido no Ceará. Ove, ova, ova. Yo no soy brasileiro, no soy filho de un nordeste, paso cabra da peste. Yo gosté do Ceará, Bye minha menina, bye bye minha mulher, bye bye minha vaquinha, bye bye voando alto. Vai, vai, minha mulher, a ver meu cavalo, a ver por o caminho, o beijo da mulher, o beijo da mulher, o beijo da mulher, vem com o beijo do cavalo. Eu não sou brasileiro, não sou filho do Nordeste, mas sou cabra da peste, eu gostei do Ceará. Oba, oba, oba, oba. No circo da madrugada, eu vi homem chorar. Circo da madrugada, eu vi homens voar. No circo da madrugada, a gente vai procurar. No circo da madrugada, o bicho vai pegar. Porque morei à noite, não sei, não sei, não sei. Por onde se arrastou, eu sei, eu sei, eu sei. Da madrugada, o dia vai cair. No circo da madrugada, e o vídeo vou mexer. No circo da madrugada, cachaceiro saiu do bar. No circo da madrugada, e o vídeo me chorar. Porque morei à noite, não sei, não sei, não sei. Por onde essa razão? Eu sei, eu sei, eu sei. Eu não sou brasileiro, não sou filho do Nordeste, mas sou cabra da peste, eu gostei do Ceará. Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com. Estamos ahora en comunicación con la compañera Adriana, referente de una organización, de un frente de contención contra las violencias patriarcales en Trevelin, provincia de Chubut. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Sí, la red de contención. Red de contención. Entre nosotras decimos la red. Claro. Bueno, Adriana, contanos así brevemente cómo es esta organización, cuándo se formó, a partir de qué circunstancias, aunque muchas podemos ir imaginándonos, está bueno que nos cuentes un poco de la organización. Se ve que, bueno, como en tantos lugares, hay una colectiva ya de decir, bueno, basta, ¿no?, de situaciones. Y un hecho en el pueblo de violencia sobre una mujer, y por suerte dos compañeras nuestras de Noa La Mina y de diferentes movidas que hacemos entre Belín las vieron y pudieron interceder porque este hombre la mataba, estaba bajo de la camioneta con un palo y la mataba. Tras esta denuncia y esta mujer pudo hacerlo público y dio el permiso para el escrache de este hombre, bueno, nosotras dijimos, ¿qué hacemos? Y así fue. Simplemente hay una decisión tan interna y bueno, y ahí se producen los cambios. Bueno, una de las cosas que sostenemos nosotros es todo viene armado, los proyectos, la proyección, el intelecto, las formas, ¿viste? Todo se llena de palabras. Pero creo que en este momento hay que poner el alma, el cuerpo y la acción, y la asamblea, y coordinar, y compartir, y bueno. Así que así fue, el sábado nos enteramos, el sábado a la noche nos mandamos mensajes, ¿qué pasó? El domingo hicimos la juntada, y el domingo salió la red, de un día para el otro, o sea, en este plano. Claro. Pero ya se ve que estaba circulando interiormente. Y bueno, así formamos la red, hicimos una marcha frente a la municipalidad de Trevelin, y a partir de ahí empezamos a analizar, a ver, a investigar, que había ordenanzas desde 2013 con la Casa Refugio, el Consejo Municipal de la Mujer, el CIM, que es el Centro Integral de la Mujer, el CIM desarmado, en su momento había mucho trabajo, estaba muy muy bueno, lo habían desarmado, y el Consejo Municipal de la Mujer y la Casa Refugio figuraba como aprobada la ordenanza, pero no estaba en ningún lado. Entonces empezamos a gestionar y bueno, y estar, y estar. Y bueno, y una de estas, por eso surgió la plazoleta de la Mujer Libre. Hicimos un pedido, en este caso Roberto Hualco, que es el presidente del Consejo Deliberante, lo tomó y lo, y bueno, le dio lugar, ¿no? O sea, hay que reconocer esa parte, aunque no comparta muchas otras cosas, pero esto, bueno, fue, es, se ve. Y bueno, y ese domingo que estuvo Arcioni, que fue este domingo pasado, la idea era esta de inaugurarla, y bueno, por eso te digo, estamos atravesados por la red, por el No a la Mina, por todos los movimientos que por lo de Rafael Nahuel, el año de su asesinato, fue muy intenso, porque cuando Arcioni estuvo para sacarle la tela, la inauguración a la placa, ¿no? Bueno, al cartel, ahí le pudimos decir qué posición tomada tenía él con respecto al No a la Mina, que tome una decisión. Y él dijo, ya la tengo tomada. ¿Cuál es? Le dijimos, ya la tengo tomada, pero ¿cuál es? Acá la mina no va a estar. O sea, queda clarísimo que siguen pensando en la zonificación de la meseta. Uh-huh. Así que bueno, seguiremos viajando a Rawson, seguiremos haciendo las luchas entre todos con respecto no a la mina y al extractivismo, ¿no? Adriana, porque bueno, sí. Arcioni estaba inaugurando no la placa de la plaza contra las violencias de la mujer, sino porque coincidía que este 25 de noviembre se juntaban estas tres fechas. Nombraste dos, un año del asesinato de Rafael Nahuel, el día... De Rafael Nahuel. ¿Cómo? El día... Lo que pasa es este, lo que me faltó decir, que se festeja la llegada de los rifleros y del coronel Fontana a Trevelin. Claro. Entonces fue muy intenso, porque, claro, toda la parte galesa estaba festejando esa. Y toda, es para ellos es maravilloso el Día del Pueblo. Y por otro lado, nosotros reivindicando el territorio mapuche, Claro. Que no tenemos duda que gracias a ellos hay un no a la mina, gracias a ellos están todas estas luchas. Uh-huh. Porque si no, no, no. O sea, ellos fueron los que sostuvieron primero. Nosotros acompañamos, a ellos son los a los que los matan, uh-huh. no a nosotros. Y los, son los que siguen sosteniendo. Y así que, bueno, entonces fue, por eso te digo, muy intenso, porque fue el 25, que es la conmemoración del pueblo, lo de Rafael Nahuel, y la inauguración de la plazoleta de la Mujer Libre. Así que hubo de todo. Adriana, para quienes sí. no conocemos Trevelin, ubicanos un poco geográficamente y después ubicanos dentro de Trevelin, es un pueblo, es una ciudad, y dónde estaba desarrollándose el acto oficial con Arcioni, que es el gobernador de la provincia de Chubut, me imagino el intendente, bueno, todo el consejo, y seguramente, como les gusta hacer, todas las fuerzas policíacas habidas y por haber, desfilando o sí. participando de ese acto, ¿no? Sí, nosotros estamos en Chubut, a 25 kilómetros aproximadamente de Esquel, un poquito más al sur, a 35 del paso de Chile, Futaleufú. Uh-huh. Esa es la más o menos la ubicación de Trevelin. 15.000 habitantes aproximadamente, el palco estaba frente a la Plaza Fontana. Y la plazoleta se inauguró cuando comienza la Avenida San Martín en el pueblo, ¿no?, de Trevelin. Sí, estábamos con todos los, con el intendente, bueno, toda la gente que compone el municipio, y bueno, una de las cosas contundentes que pasaron fue que cuando marchan los gendarmes y no tanto la policía, por eso te digo, ahí está muy marcado, pero los gendarmes y la prefectura, nuestros compañeros y otros hicieron los carteles con la foto de Rafael Nahuel, se lo pusieron en la cara, y bueno, Rafael Nahuel presente, ¿no? Y hubo, fue intenso, porque realmente mucha gente del pueblo no está de acuerdo, ellos creen que son ellos los del pueblo, ¿no? Así que es un trabajito fino que estoy haciendo para visibilizar a nuestros pueblos originarios. Y la alegría que tuvimos, bueno, Millán. ¿Cómo? Se cortó un poquitito, Adriana. ¿Podés volver a repetir? Una de las alegrías que tuvimos. ¿Hola? Sí, sí, ahí te escuchamos. Hola. Una de las alegrías que tuvimos con la inauguración, porque a las 10, a las 12 es 12, una al mediodía, fue todo el espectáculo de ellos. Pero a las 17 nos reunimos, todos, no mujeres, hombres, todos los que quisieron participar en nuestra conmemoración, y hicimos un festejo de la plazoleta. Y vino Moira Millán, recién había llegado a Esquel, y dice que sintió en su corazón participar, así que estuvo compartiendo con nosotras el espacio. Así que, bueno, muy felices también, porque ella, bueno, tienen otra cosmovisión, por supuesto, y sintió que el Nahuel estaba ahí, y bueno, a nosotros nos da otro empuje a partir de ahora, ¿no? Claro. Tiene otro sentido también. Uh-huh. Así que, bueno, ese es un poquito el camino. Hoy logramos también tener un programa de radio, no es como la de ustedes, pero bueno, pertenece al municipio, nos dieron un espacio una vez por semana. Mirá qué bueno. Así que sí, también, por eso hay que también enumerar las cosas positivas de en este momento de toda esta gestión que estamos haciendo. Y bueno, 7 de diciembre viene un abogado de Buenos Aires a hablar de violencia de género y daños. Viene también a capacitarnos. Están invitados todos los que quisieran venir también de la comarca. Sería muy, muy interesante, gratuito. Así que, bueno, estamos ahí formándonos y viviendo y proyectando y queriendo cambiar las situaciones actuales. Así que, bueno, no sé si quieres. Adriana, si quieren conocer algo más. Sí, se me ocurre preguntarte, digo, en la situación de pueblo hay algunas cosas que son más sencillas y otras que son más complicadas, ¿no? Cuando se va a escrachar a alguien, la complicación muchas veces surge a partir de que, bueno, es pariente de varios, es conocido de todos, nada, y sin embargo, digamos, se pone más difícil el escrache y no así la parte de poder seguir ejerciendo las violencias patriarcales y machistas, ¿no? Sí, eso es intenso. Vos fijate que estás compartiendo, es como es chico el pueblo, los ves, pero hay algunas situaciones que estamos viendo que nos llama la atención con alegría, ¿no? Porque una compañera mía tuvo un incidente cargando gas, nafta, y le empezaron a decir cosas. Y otro hombre del otro auto se levantó y le dijo: paren, ¿qué están diciendo? Una. Mirá qué bueno. Raro. Bien. Y después este hombre, este golpeador, que nosotros queremos que se vaya de Trevelin, fue a comprar y el dueño de la carnicería le dijo: no, yo a vos no te vendo. Mirá qué bien. Sos un golpeador. Así que bueno, por eso, eso también se puede ver en un pueblo chico. Lo otro está, pero hay que trascender el miedo y claro. Bueno, y no hay que descubrir a nadie más y que cada uno... No es para demonizar, es hago y bueno, y todo tiene un precio. Claro. Y tenés que ver de qué manera la tenés que subsanar. Hay gente que no es patológica y estamos viviendo momentos muy violentos y bueno, y se arrepiente y realmente quiere hacer un tratamiento y uno no puede poner la vara a ver quién o quién no. Pero hay otros que no. Entonces, bueno, es todo un camino, ¿eh? Que a nosotros también nos resulta complejo a veces, mismo nuestra red, trabajar con nosotras mismas, es una red mixta. No hay solo mujeres, ¿eh? Es compartido, así que es un lindo trabajo que estamos haciendo. Está bueno. Así que bueno, sí. Bueno. Estamos muy felices porque, bueno, estamos haciéndolo de corazón, así que, y ahí va saliendo. Está muy bueno. Y está bueno ver cómo se encuentran las luchas, ¿no? Porque esto que decías, que justamente muchas compañeras y compañeros son partes de grupos que se van encontrando, ¿no? Que van siendo distintos grupos, pero que son, digamos, pelean por una transformación casi todos, ¿no? Absolutamente, sí, es todo lo mismo. Uh-huh. O sea, no es lo mismo, pero es lo mismo. Claro. Es increíble, sí. En la mina, cómo quieren avasallar la violencia. Tiene que ver con lo mismo, los pueblos originarios, las mujeres, el modelo que tenemos, neoliberal, patriarcado, o sea, no es que, bueno, uno lo puede decir, bueno, eso es lo que hablábamos cuando te dije al comienzo, intelectualmente las palabras, bueno, uno habla, lindo, pero hay que deconstruir, hay que vivirlo día a día, hay que ver cómo nosotras mismas, a veces tenemos actitudes y decimos, wow, ¿y esto de dónde salió? Oh, revisar. Y vivir, y bueno, y también ponerle alegría a todo esto, ¿no? Sí, pero tal, bueno, acá cual. Estamos. Sí, es un trabajo y es un proceso, digamos, ¿no? Esta tal transformación. Cual. No va a suceder de un día para otro, ni nadie no. puede decir hoy que está vaciado o vaciada de patriarcado y de machismo. Pero, no, pero tal cual, sí. No iluminados ninguno, ¿viste? Claro. Somos todos laburantes en todos los aspectos. Pero sí se nota claramente quienes tienen intención de ir transformando eso y quienes directamente tienen intención de que no se transforme, ¿no? Claro, sí, eso es así. Es así. Hasta de los que no comparto tienen un poquito de ganas. Así que bueno, eso también lo queremos ver, ¿viste? Porque si no es. Está bueno. No nos alcanza el mundo para irnos de acá. Así que bueno, estamos viviendo con lo mejor que podamos. Y hay gente muy buena acá, ¿no? hemos encontrado una red, un cariño, un amor, así que bueno, eso nos llena de alegría y seguimos. Está muy bueno. Gracias, Javier. De nada, no, de nada. Adriana, la verdad que, bueno, un gusto poder escuchar experiencias de organización que van teniendo sus frutos positivos, uh-huh. Y tan cerquita además, ¿no? Uno se imagina Trevelin, a mí siempre me sonó más para el lado de la estepa y están evidentemente muy cerquita de la cordillera. Claro, así que estamos ahí a 30, claro, y de Bolsón estamos 180 kilómetros. Claro, 180 kilómetros, claro, eso iba a decir. Sí, así que bueno, en cualquier habrá que ir a conocer. Me encantadísima, están invitados. Bueno, igualmente, igualmente. Si llegan a pasar por acá, vengan a conocer nuestro proyecto de radio. Hermoso, hermoso. También compartimos con gente de la comarca, ¿no? La mina, así que. Ajá. Estamos ahí, estuvimos en la UAC de Bariloche compartiendo. Y bueno, ¿y cómo estuvo eso? De paso, contanos un poco, ya que está. Sí, yo soy bastante nueva en, uh-huh. en lo de las UAC, las UAP, las UACH, ¿viste? Son dos nombres, Unión de Asambleas, sí. Bueno, ahora son comunitarias, de Chubut, esta era la nacional, fue... Yo te digo, me enorgullezco de saber que hay gente tan comprometida. Yo también tengo que hacer un replanteo para cambiar el tema de las asambleas, el consenso. Una cosa es votar, otra cosa es consensuar. Un montón de cosas, vos decís, ¡guau! Esto es. Mm. Y bueno, y eso... yo no puedo transmitir otra cosa porque no tengo tanto conocimiento, pero me quedé, nos quedamos, pues fuimos con nuestro compañero y otra persona más del grupo, asombrados de esta capacidad de compartir, que es inmensa. Y esto hace de otro proyecto de vida, uh-huh. No más allá de que no pongan la mina, se está pensando en otra manera de producir, pero no de producir con la cabeza como la tenemos desde el capitalismo, desde la producción, desde el compartir, ¿no? De una producción comunitaria. Claro. Bueno, pero se disparan un montón de situaciones que uno las vive y no se da cuenta, y ahí en la UAC fue maravilloso de muchos sectores de la República Argentina. Compartiendo saberes, por ejemplo, de Gualeguaychú, creo que fue, sí, que pudieron sacar el tema del glifosato. Nosotros queremos ahora armar algo con Esquel también, Trevelin, y ojalá la comarca que esté libre de glifosato por todo lo que está... Claro. Cómo están envenenando, ¿no? Y bueno, se van agregando... Por eso esto que decíamos, está todo unido. Uh-huh. Está todo unido. Tal cual. Así que, bueno... Ahí estamos, no puedo más decir que eso porque realmente yo quedamos muy, muy felizmente conmovidos de la UAC, que además una cosa es la emoción, pero ponen el cuerpo, la cabeza, definen, así que hermosísima fue la de Bariloche, para nosotros por lo menos, y para todos. ¿Sí? Bueno. Y bueno, y eso es armar redes, ¿no? Por eso estamos otra vez, nos vimos con los chicos de Pueblo, Nora... Corbalán, Paula, claro. Iván, hay muchos compañeros de por allá, Martín Vallejo, por ahí los conocen. Sí, sí, claro, claro, a todos, sí, sí. Sí, a todos ellos. Bueno, bueno, qué sé yo, estamos ahí. Bueno, buenísimo, Adriana. La verdad que una recorrida amplia fue finalmente esta charla. Nos permitió ir desde un aniversario de la llegada de este riflero y su, o este, no sé, capitán y su riflero, no sé cómo es la historia, sí, del galés. Sí, este capitán y sus asesinos, claro. Que mandaron limpiar la zona. Claro. Así que, viste, por eso te digo, no... Es complejo. Es compleja, pero nuestra, bueno, historia, ¿no? Con tantos baches generados a propósito también, ¿no? Claro, claro, por esos medios que dicen lo que no es, por esa historia escrita por quienes que crean otra cosa, por una escuela así también, por eso están todos, la educación está todo ahí metido. Pero bueno, de a poquito, y mirá que nosotros ya estamos en 50 y pico, 60, nos estamos dando cuenta ahora. Y mucha más gente joven que estamos compartiendo, que es un, que es una maravilla, ¿viste? Así que la verdad que estamos muy felices de estar en este momento compartiendo acá. Nosotros venimos de Buenos Aires, claro. Así que estamos muy felices de poder ver la realidad en Chubut, lo que es realmente, y no lo que se dice desde lejos. Claro. Así que bueno. Bueno, gracias, Javier. Bueno, gracias. Adriana, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo grande, y seguro vamos a seguir en contacto, y cuenten con la radio para cuando necesiten difundir. Muchísimas gracias, igualmente de acá, cuando nosotros nos armemos un poquito también y empecemos a armar más redes todavía. Tal cual. Bueno, Adriana, gracias, un abrazo gracias. Grande. A vos, hasta luego. Tanto que cuando te fuiste, todos los dolores de América Latina, ni todo el ultraje de 500 años, eran comparables con ese dolor. Ni la bomba atómica que arrasó Hiroshima, ni todos los muertos que hubo en el Vietnam, ni los bombardeos en Afganistán, ni la invasión cruel del gringo en Irak. Ay, gallina renca, ay, gallina renca, me saqué tres muelas pa' matar el despecho. Mientras en la guerra morían compañeros, para mí la patria era tu desprecio. Ay, gallina renca, gallina patoja, que sea desgraciada si no estás conmigo. Que no hablen los viejos ni jueguen los niños, que aquí solo importa mi individualismo. De la explotación anda metafórico en la soledad.

América Latina tiene un revés, es verdad, los movimientos progresistas tienen un revés en Latinoamérica, pero si tú te pones a ver por allí, te pones a revisar cada una de las elecciones que se han manejado, han sido principalmente por divisiones de pequeños factores o sectores que se consideran dueños de la verdad y no comulgan o no identifican el enemigo histórico. Eso es grave. Y de allí es donde puede venir la posibilidad de recuperar en Latinoamérica los terrenos perdidos. Si tú te pones a ver y tú analizas, nosotros estamos luchando con las mismas armas amelladas del capitalismo, porque nosotros estamos peleando bajo sus condiciones. Nosotros estamos yendo a elecciones cada 4 o 5 años, pero ¿quién maneja la maquinaria de publicidad? ¿Qué pasó en Brasil? Que un energúmeno de este tamaño, un carajo que ni de las cavernas podría ser, se lleve por los cachos un movimiento progresista y social con una proyección tan fuerte en las bases sociales. Las maquinarias de publicidad, la nueva Big Data, el capitalismo siempre va un pasito más adelante de nosotros. Bueno, a nosotros nos queda la malicia y el olfato político para saber quién es el enemigo y hermanarnos nosotros en pequeños y grandes partidos que soñemos con la posibilidad de mantenernos libres en estos pueblos. Esto es una deuda que nosotros tenemos. Nosotros somos unos objetivos políticos en Latinoamérica. Bueno, como objetivos políticos nosotros tenemos que responder con un pensamiento más amplio y de más vanguardia y un llamado de emergencia a todos los luchadores sociales, no importa de qué corriente venga. Si crees en la vida, bueno, identifica a tu enemigo histórico que está en los centros de poder, Europa, Norteamérica y algunos lacayos locales por allí, dueños de los capitales de tu país. Vamos a unirnos, hermanos, los caminos volverán a abrirse, somos mayoría. Bueno, Eli, la verdad es que todas tus intervenciones van dejando una traza de algo que se nota claramente que no es solo tuyo, ¿no? Y que se porta con convicción a partir de estar recorriendo, ¿no?, el territorio y de darte cuenta cuáles son los procesos que van marcando las vivencias de compañeros y compañeras en Venezuela. La verdad que quiero agradecerte muchísimo este tiempo. Hemos estado lidiando, como decías al principio, con la tecnología, pero aunque sea de esta manera, estamos compartiendo esta charla y estamos llevando este saber que vos acumulás a través de todas esas experiencias que vienen viviendo. Ojalá sigamos en contacto en las próximas semanas y aunque sea con pequeños reportes, nos puedas ir contando lo que se vive por allí, por Venezuela. Te mando un abrazo grande desde aquí, desde la Patagonia, y esperamos, nada, que todo lo que quieras contarnos y que quieras compartir lo puedas hacer y podamos ser vehículo de esta información. Te mando un abrazo y no sé si te queda algo más por contar, adelante nomás. Bueno, Javier, muchas gracias, hermano, por esta ventanita, por esta posibilidad que nos das por aquí de comunicarnos, de acercarnos con ustedes, que sabemos que también tienen una lucha dura por allá abajo. Así que les tiendo un saludo a todos los compañeros y compañeras desde aquí, desde Caracas, cuna de Bolívar, cuna de libertadores. Pero como bolivariano también somos martianos, también somos sanmartinianos, también somos guevaristas, también somos leninistas, marxistas y todos logistas del sueño del porvenir, diría por allí el poeta Gino González en uno de sus versos. Les extiendo un gran abrazo a todos, les extiendo un gran saludo y a continuar, que el camino es duro, pero es el camino. Esa es la única referencia que podemos dar. Y quiero darle un consejo a todos los compañeros que por allí ven noticias negativas a diario de Venezuela. No sé qué cantidades, pero la maquinaria de publicidad a nivel planetario nos está dando con todo. Cada día nos pone en una situación extrema peor que cualquier otro pueblo del mundo, sin revisarse Estados Unidos, el submundo que tiene adentro, ¿no? Nos atacan por donde quiera. quiero recomendar a todos los compañeros luchadores que nos escuchan por aquí, por esta vía, cada vez que usted vea que CNN, Reuters, ABC, Fox, Fox News, CNN, esta maquinaria de publicidad mundial está atacando a Venezuela por una u otra razón, es porque vamos por buen camino. Cuando ustedes vean que los centros de poder nos abren sus puertas y empiezan a darnos títulos en sus universidades y empiecen a darnos nombre y empiecen a recibirnos sus reyes, sus coronas, sus maquinarias de publicidad, es porque esta revolución ha comenzado a devolverse y a traicionar. Mientras ustedes vean a Cotidiano que esos centros de poder nos están atacando, es porque estamos haciendo algo a favor de las mayorías y en contra de sus intereses mezquinos individuales. Un abrazo a todos, saludos, que estén muy bien, bienvenidos a esta tierra cuando quieran, aquí siempre tenemos la puerta abierta, siempre hay un chinchorro por allí, siempre hay una cama para recibir amigos viajeros, para recibir gente que viene interesada en conocer un poquito esta verdad y en acompañarnos en esta lucha. De igual forma, abrimos brazos y corazón para llegar cualquier día a saludarlos y a visitarlos como ya antes lo hemos hecho. Este es un solo pueblo, desde el Río Grande a la Patagonia. Un abrazo, hermano. Saludos. ¡Viva la revolución! Riendo, otra llorando, mi canción dulce y amarga, voy a morirme cantando igualito a la chicharra. De algunas cosas me acuerdo, de otras por supuesto no, lo que ya se me olvidó, no se merece el recuerdo. Ya sea malo, ya sea bueno, eso que se está pensando, a veces sale cantando. Lo triste como lo alegre es que en la vida uno viene, una riendo, otra llorando, una riendo, otra llorando, mi canción dulce y amarga, voy a morirme cantando igualito a la chicharra. No me niegues el derecho de no cantar tu canción, a lo mejor mi emoción no es la misma de tu pecho. Yo lo que canto lo siento, es la ley de mi guitarra, no me obligues a que salga. Desteñido y sin sabor, solo acepta por favor mi canción dulce y amarga. Una riendo, otra llorando, mi canción dulce y amarga, voy a morirme cantando igualito a la chicharra. Y amarga, voy a morirme cantando igualito a la chicharra. No puedo pasar una hora sin rajuñar una cuerda, sin taraleo en la lengua, ni canción en la memoria. Desde el 4 a la tambor, el total estar tocando, todo el tiempo ando silbando. No respeto ni un velorio, por lo tanto me supongo, voy a morirme cantando. Una riendo, otra llorando, mi canción dulce y amarga, voy a morirme cantando igualito a la chicharra. Cuando es prohibido el deseo, uno lo espera con gozo, el sabañón es sabroso, así no rompa los dedos. Porque yo hasta que no veo que me está sangrando el alma de la risa o de la lágrima. Mi destino está trazado, voy a morir reventado, igualito a la chicharra. Una riendo, otra llorando, mi canción dulce y amarga, voy a morirme cantando igualito a la chicharra. Piriqui, pi, pi, pi, pi. Bien, amigos y amigas, esto ha sido todo por esta semana y nos quedan pendientes varias notas con el Gato Fuentes, allí desde Chile, con nuestra compañera Romy de Zumba La Turba en Brasil, con nuestra otra compañera Romy en La Rioja, quien, bueno, habíamos pautado una nota y las cuestiones de la vida cotidiana nos llevan a ir dejando para otros momentos algunas cuestiones y se nos van corriendo, se nos van perdiendo, pero vamos a recuperar lo que estaba pasando por allá con el FROP, el Frente Riojano de Cooperativas y Organizaciones en Lucha, bueno, que están en un proceso eleccionario. Vamos a estar también comunicándonos con Mariela, compañera desde Tucumán, quien va a estar contándonos un poco lo que sucede por aquellos lugares con respecto a varias cuestiones y que también venimos desfasando, esperando poder contactarnos y poder concretar la comunicación. Y por supuesto, si vos estás escuchando esto y tenés ganas de sumarte como corresponsal desde alguno de los puntos y organizaciones sociales o medios de comunicación comunitario y popular de nuestra América, podés escribirnos a radiolanegra@gmail.com y allí dejar tu contacto para que te llamemos y te transformes en un corresponsal de Radio La Negra. Te despedimos hasta la semana que viene, esperando que la próxima semana volvamos a dar una vuelta por las experiencias, las sensaciones, las estrategias y los logros que vamos construyendo desde nuestro campo popular, ese hermoso campo popular que no deja de soñar y de tener esperanzas, como decía hace instantes nomás nuestro compañero venezolano y bolivariano, Elí Briceño. Un abrazo y hasta la semana que viene. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro, ¿cómo va todo? Acá estamos, en estos momentos críticos, por la pesca, por los hechos que se acontecieron este fin de semana con los compañeros acá de Rawson. Corresponsalías populares. Hola, estamos acá para Radio La Negra, en las corresponsalías populares, estamos en Congreso, en Buenos Aires. Ahora está habiendo manifestaciones, hay una represión de la policía, están tirando con un camión hidrante y hacen lacrimógenos. Hoy se iba a hacer acá la asamblea de la UBA de forma ilegal, anticipada. Recorriendo el país a través de las distintas miradas de los movimientos sociales, medios de prensa alternativos y compañeros comprometidos con la transformación social. Una producción de Radio La Negra, www.radiolanegra.blogspot.com.